Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 14 al 17. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos ya deseaban estar en la casa del Señor? Amén, ¿verdad? Creo que desde el domingo para acá son muchos días, hermano. Y los que no venimos el domingo, pues son muchos más días. Entonces, gracias a Dios que está usted aquí. Y yo creo que si estamos aquí es porque estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es porque venimos con expectativa de que el Señor haga aún cosas más grandes en nosotros. Que nos siga llenando de su presencia, que nos siga llenando de su gracia, de su sabiduría. Amén. Segunda a los Corintios 5, del 14 en adelante. Amén, al 17. Dice así la palabra de Dios, lo leemos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración. Creo que siempre a través de la alabanza nos podemos conectar contigo, podemos descansar en ti, te podemos reconocer como Señor, como Salvador, como el Todopoderoso, como el Creador de todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Señor, y nos gozamos en tu nombre, nos gozamos en tu presencia. Y hay cosas, Señor, que aún como hijos tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguirnos edificando en ti, tenemos que seguir creciendo, porque la vida que tú nos has dado es una vida sorprendente, es una vida maravillosa, de la cual tenemos aún más que aprender a través de tu palabra. Espíritu de Dios, guíanos a través de ella en esta noche y que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón y sobre todo ponerla en práctica. Te doy gracias por la bendición de poder estar aquí. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues tomen su lugar, hermanos, en esta hora. Y bueno, nos sentimos contentos de estar aquí. Y también nos sentimos bendecidos, hermanos. Tuve la oportunidad junto con mi esposo de acompañar a los jóvenes. El año pasado, antes de cumplir la edad que ya tengo, hermanos. No lo digo porque esto se graba, hermanos. Entonces, eso, con ustedes hay confianza, pero con los miles y millones que nos oyen, es difícil. Y yo me angustiaba, hermanos, de verdad. Yo decía, no, ya voy a llegar a una edad en donde uno ya es anciano, ¿no? Esos fueron los mayores de esa edad. Entonces, pero cuando ya iba cerca a cumplir los hermanos, yo dije, no, pues todavía está uno joven, ¿no? Pues, ¿qué me pasa? ¿No? Reacciona, ¿no? Y entonces, pudimos ir con los muchachos al campamento. Creo que fue de mucha bendición para todos los que pudimos estar allá. Y una de las frases, hermanos, que quedó grabada en mi corazón era una que decía el pastor Alberto, decía, Dios quiere llenarte, pero tienes que presentarte como una vasija vacía. Y yo decía, sí es cierto, porque si tú ya tienes un vaso lleno, pues ya no lo puedes echar más. Y si le echas más, se derrama, ¿no? Entonces se pierde lo que le echas. Entonces yo decía, sí es cierto, tenemos que presentar, cada vez que nos presentamos ante el Señor, tenemos que venir ante Él como una vasija vacía en la cual Él pueda llenarte de Él, de su esencia, de su presencia, de lo que Él es, para que así como dice la palabra, Él pueda crecer y tú puedas menguar, tú te puedas ir apagando. Entonces, esa es la idea, hermanos. Cuando estamos aquí, tú vengas vacío, ¿sí? Y cuando está algo vacío, ¿qué es lo que tú quieres? Llenarlo, ¿verdad? llenarlo. Si tú tienes, todos en la vida hemos comprado una alcancía y está vacía y tenemos la buena intención de que esté llena, ¿verdad? Y nos ilusionamos porque queremos que esté llena. Las alcancías nunca llegan a estar llenas, hermanos, porque ya va, cuando va a la cuarta parte o a la mitad, la rompes, ¿verdad? Pero la idea es que tu vida se llene de Cristo, se llene de Él, de su presencia, y podamos crecer aún más en Él. Entonces yo creo que cada uno de nosotros podemos hoy venir ante el Señor con una vasija vacía, decirle: Señor, pues lléname de ti. Entonces, en esa búsqueda, hermanos, de Él, dice la palabra de Dios aquí en Corintios que leíamos, versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque dice el 17, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas, amén, somos nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, ahora somos transformados. Y cuando venimos a Cristo ya no somos más nosotros, Él nos transforma en otra persona. Ajá. Entonces, dice aquí que ya ni a Cristo lo conocimos así. Y esto es algo bonito, hermanos, porque aún Cristo, decimos cuando venimos a la iglesia, venimos a buscar de Dios. Y a veces pensamos que Dios se esconde, ¿verdad? Y es, no es Dios no se esconde, Dios está ahí. Pero ¿sabes qué sí hace Dios a veces? A veces se disfraza. ¿Por qué crees que se disfraza? Porque quiere ver cómo actuamos nosotros, ¿verdad? Ahora que estaban los jóvenes allá, platicaba con una de las hermanas, les digo, es que creo que sin sus papás se portan de una manera diferente los chicos, ¿no? Algunos, tal vez, unos siempre son así y aunque estén sus papás no les importa. Pero algunos otros no, algunos cuando están aparte son diferentes. Y entonces a veces Dios se disfraza para ver cómo tú eres, para ver cómo tú reaccionas ante ciertas situaciones que te pasan. Ajá. Quiero no perderlos, hermanos. La idea es que Dios está en todo momento y hay una misión que nos dejó a nosotros como sus hijos. Y es que nos amemos unos a otros. Y nuestra misión como iglesia es amar a las personas. Alguna vez y varias veces el pastor nos ha dicho que nuestra misión, pues sí, es tener conexión, comunión con Dios. Pero lo segundo importante son las personas, el amar a las personas. Y en esa área, hermanos, donde yo quisiera hoy hablarte, porque a veces Dios se disfraza de alguien a quien tú a veces es difícil amar. Y entonces tú tienes, Dios prueba cómo es que te comportas en esa situación. Y si pasas la prueba, ¿qué crees? Pues Dios te sigue puliendo para que sigas siendo más parecido a Él. Esa es la idea. Y cuando la pasas, Él se revela a ti, Él se muestra a ti en un área que tú no lo conocías. Ajá. Entonces yo les quiero enseñar esto, hermanos, cómo es que Jesús se disfraza a través de los discípulos. Entonces vamos a tener ahí nuestras Biblias. Le vamos a pedir apoyo aquí a mi hermano Dani con la Biblia, por los que no hayan traído su Biblia, para ver ahí algunos pasajes bíblicos. El primero, hermanos, es en Lucas capítulo 24, Lucas 24, 13 al 18. Lucas 24, Jesús en estos pasajes ya se había... Bueno, ya había él muerto, ya había él resucitado, y son los últimos días en que él estuvo con sus discípulos, pero le sucedieron algunas cosas pues curiosas, hermanos, en los días que él estuvo entre ellos. Lucas 24, del 13 al 18, ¿ahí estamos? Ok, dice... lo leemos juntos, dice: y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pues sucede, hermanos, que aquí vemos que Jesús se disfraza, ¿verdad? Porque ahí dice que sus ojos de ellos estaban velados y no podían conocer quién era esa persona. Aquí vemos que Jesús se disfrazó de un forastero, ¿verdad? Alguien que no era de la ciudad. Y entonces se empareja con ellos. Hazte cuenta que vas platicando ahí con tu amiga, tu amigo, y van platicando. No, fíjate que en el campamento. No, no, y luego sí, y esto. Entonces ahí vas platicando y de repente alguien se te empareja, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué están platicando? Así como que, pues, ¿qué onda, no? Pero bueno, ya le dices, ah, pues fíjate que esto. Ay, ¿y cuándo pasó eso? ¿Cómo no te enteraste? ¿Cómo no supiste? Y entonces, pues él iba haciendo preguntas, ¿no? Ellos, lo que se me hace curioso es cómo ellos pues dejan que esta persona se junte con ellos, con su plática, ¿no? Bueno, ya estaba ahí. Y eso a lo mejor algunos no lo harían, ¿no? Porque si vas con alguien que vas platicando, pues tú vas con esa persona, ¿no? No te esperas que alguien llegue. Y si llega alguien, a veces dices, así como que pues ya te vas, porque como que estábamos platicando algo, ¿no? Entre esa persona y yo. Y entonces a veces es incómodo, pero fíjense que ellos pues no se incomodaron porque estaban platicando y fue tan un encuentro tan peculiar que ellos, el forastero les iba preguntando cosas y él iba ellos iban contestándole. Y después llegó un momento en que el forastero les empieza a platicar. Y ellos como que, ah, sí, no, pues sí, es del otro. Y ya iban, ya era una charla no de dos, sino de tres. Y era un camino pues largo. Y llegan al lugar en donde tenían que estar. Y dicen, bueno, pues nosotros nomás llegamos hasta aquí. Y el forastero dice, ah, bueno, no, pues está bien. Yo todavía tengo que caminar un poquito más para allá. Yo voy a otro lugar. Y entonces ellos le dicen, pues quédate con nosotros porque ya es tarde. Y eso, hermanos, no muchos lo harían. Eso se llama ser generoso, ser hospitalario. ¿Por qué? Porque aceptaron a alguien que no conocían, no lo conocían. O sea, no era así como que, bueno, es el hermano de la otra iglesia. No, era un totalmente extraño que se acercó con ellos y platicó con ellos. O sea, era alguien X en su vida. Y entonces lo invitan a su círculo y lo dejan. Hasta lo invitan a quedarse con él. Todavía no sabían que era Jesús. Hasta que dice que cuando se sientan a la mesa, entonces dice que, vamos a esa porción, es ahí más adelante, hermano, versículo 28 al 31. Del mismo Lucas 24, del 28 al 31. Fíjense, dice, en el 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Recuerdan esta escena? ¿En qué momento pasó esto? En la última cena. Lo acababan de vivir días antes. Entonces, ahí en ese momento en que él ora por el pan, lo bendice y lo parte, ¡wow! Ahí se abren sus ojos, pero Jesús ya se había ido. ¿Verdad? Entonces, Cuando Jesús ve en ellos un corazón generoso hasta el punto de incomodarlos, porque yo no sé si ellos traían suficiente dinero para dispararle el lunch al otro. Entonces, ellos lo hacen. Entonces, cuando Jesús ve que ellos son generosos y amables, que tienen un corazón amable y generoso, entonces Jesús se revela a ellos. Dicen, soy yo. Bueno, no les dijo, pero a la hora de que Él hace las cosas, ellos descubren. Él los descubre, ellos descubren que es Jesús y Jesús se va. Bueno, entonces vemos que Jesús se disfraza, pero cuando ve en ti un corazón generoso, Jesús se revela a tu vida. Entonces, queremos buscar a Jesús, seamos generosos, amén. Así que dile a tu hermano, para que no se duerma, sé generoso, dile. Sé generoso. Bien. Vamos a descubrir otro disfraz, vamos a descubrir cómo Jesús se disfrazó de otra manera. Vamos a Juan capítulo 21 ¿Y si somos generosos, hermanos? A veces somos generosos solamente con la gente que conocemos, ¿verdad? Y a veces nos es difícil ser generosos con los demás. Fíjense que en cuanto a esto, nos pasó algo chistoso. Siempre en las mañanas que llevo a los niños a la escuela, voy corriendo, hermanos, todos los días. A veces llegamos un minuto antes o dos minutos después de la hora, ¿no? Pero llegamos. Entonces, siempre por la casa pasa una maestra. No es académica, es más bien como psicóloga o algo así de la escuela. Y siempre la mujer va corriendo, va corriendo, va corriendo. A veces yo saco el carro y ella se atraviesa así, ¿no? Y una ocasión, hermanos, yo les dije a mis hijos, vamos a subir a la maestra, porque la ubican, ¿no? Ya era tarde, la maestra iba corriendo, iba desde la casa a la escuela, serán como, no sé, unas 5 cuadras tal vez, y iba corriendo la maestra. Y yo les dije, pues vamos a llevarla. Y me dicen, no, vámonos, ya es tarde. Y entonces yo dije, como que podríamos ser generosos, ¿no? Con ella, o con una vecina que también va a la escuela de los niños. Y a veces es ahí donde tenemos que trabajar. No somos generosos, pues porque los niños dirán, pues ni es nuestra maestra, ¿no? Y así como que, pues ¿para qué va tarde, no? Si ya sabe que va caminando, ¿para qué va tarde? O no sé, un sinfín de cosas que pudieran pasar por nuestra mente. Pero de verdad, hermanos, creo que tenemos todos los días muchas oportunidades para ser generoso con las demás personas. Aunque no las conozcas, seamos generosos, hermanos. Creo que podríamos adentrarnos más con Dios si somos generosos. Porque Él fue muy generoso con nosotros, hermanos. Y todos los días es generoso con nosotros. Es decir, Él no dice, bueno, ya le di ayer de comer, que se las arregle con eso. No, Él te da el día de mañana y pasado mañana y todos los días te da. Porque Él es generoso. Entonces aprendamos de Él, hermanos. Es algo que todos debemos ser. Amén. Ahora, vamos ahí, hermanos, a ver de qué otra manera se disfrazó Jesús. Juan capítulo 21, versículo 1, hermano, por favor. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Bien, ahora vemos a Jesús otra vez disfrazado. ¿De qué se había disfrazado ahora? ¿De qué se lo imaginan? Estaba ahí en la playa. Se me hace curioso cómo les habla. Les dice hijitos. Creo que nunca estando con ellos les había hablado de hijitos. Entonces, por eso digo que ya me siento viejita, porque a veces a los más niños, ¿no? Ay, corazoncito y así, ¿no? Como muy ternurita, ¿no? Entonces, creo que a veces esas palabras de hijitos es como que la gente más grande, ¿no? Hacia a los más jóvenes, ¿no? Entonces yo me imagino, hermanos, que Jesús ahora se disfraza como de un pescador, ¿no? Porque les pregunta, porque va a la mañana y les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, no. Entonces yo creo que se disfrazó como de un pescador, pero ya grande, ¿verdad? Al menos con su voz, porque les dijo, hijitos, ¿verdad? Muchachos, ¿no? Así. Entonces ellos les dicen, no tenemos. O sea, él se había disfrazado. Y yo quiero pensar, hermanos, en la playa. Nunca me ha tocado estar al amanecer. Pero quiero pensar que se veía algo de neblina. Quiero imaginarme así el cuadro. Jesús en la playa, a la distancia, y algo de neblina. Entonces ellos no podían distinguir que era Jesús. Entonces él les habla y les pregunta. Era un total extraño nuevamente. O sea, ¿quién era? Solamente era una voz a lo lejos. Y les pregunta. Y ellos dicen, no. Y fíjense, les da una orden. Les da una orden. Y les dice, echen su red a la derecha de la barca y hallarán ahí los peces. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Sí, obedecieron. Y entonces obedecen. Y yo no sé cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, si un extraño llega y te dice, haz esto, lo harías. Si a veces con los que conoces y te dicen, haz algo, no lo haces, pues solo con un extraño, pues menos, ¿no? Así como que, no, gracias, ¿no? Y menos, hermano, si tú piensas que tú sabes más sobre algo que te están indicando, ¿no? Es por decir, ejemplo, que yo llegara a poner, por ejemplo, un suero por la vena a una persona y alguien que no conozco, que no sé qué estudios tenga, llegara y me dijera, no, no se la pongas en esa vena, pónsela en esta otra. Y yo dijera, no, ¿por qué? Porque yo conozco lo que estoy haciendo, o sea, tú quién eres para venir a decirme qué hacer, ¿no? Muchas veces actuamos así. Pero yo creo que si hubieran actuado así, no hubiera pasado lo que pasó en el siguiente versículo, hermano. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice que echaron la red, sacaron los peces y cuando sucedió el milagro, hermanos, esto ya lo habían vivido. Y cuando ven que no podían sacar la red, dijeron, ese es Jesús, ese es Jesús. Y entonces, es Jesús. Y Pedro, cuando yo que era Jesús, dice, bueno, es Jesús. Y dice que se aventó, o sea, no lo pensó más. Se aventó al mar y llegó con Jesús. Fíjense, ¿qué acto de ellos descubrió el disfraz de Jesús? Fue un acto de obediencia, un acto de humildad. ¿Por qué? Porque ellos eran los maestros pescando, hermanos. O sea, ellos eran pescadores, toda su vida fueron pescadores hasta que conocieron a Jesús. O sea, la profesión de ellas era ser pescadores. Entonces, si un extraño, que no sabía ni nada de él, les dijera esto, no lo hacen. Pero había en ellos humildad para poder escuchar el consejo de alguien más. Entonces, cuando tú y yo tenemos un corazón humilde, un corazón enseñable, Jesús se manifiesta a nosotros. Entonces, ahí es donde queremos llegar, hermanos. Pero para llegar ahí, ¿sabes qué tenemos que hacer? Despojarnos y vaciarnos de, ¿qué creen? De nuestro orgullo. Porque si somos orgullosos, ¡ay, no! ¿Cómo me van a andar diciendo que haga yo? Yo sé cómo hacerlo, ¿no? No, tenemos que ser enseñables, bajarnos a escuchar. Porque déjame decirte algo, al menos en lo personal, hasta de un niño he aprendido cosas que han impactado mi vida. Entonces, Dios nos puede enseñar a través de quien a Él le plazca. Solamente que tú y yo tenemos que tener un corazón humilde, un corazón obediente. Eso, hermanos, revela a Jesús a tu vida. Cuando tú y yo somos obedientes. Amén. Bueno, seguimos, hermanos. Vamos ahí a Juan, el mismo Juan, capítulo 20, un capítulo atrás. Y vámonos al versículo 11. Amén. 20:11. Y este, hermanos, pues es el último disfraz que hoy vamos a ver de Jesús. Dice que estaba, vamos a leerlo juntos, dice. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque no se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. O ahora está nuevamente Jesús disfrazado, hermanos. ¿Ahora de qué se disfrazó Jesús? ¿Saben qué es un hortelano, no? No, yo también siempre pensé lo que dijo mi hermano, que eran los que cuidaban como que ahí el sepulcro. Pero hortelano viene de hortalizas y era el jardinero. Un hortelano era el jardinero de ahí, pues de ese lugar. Ajá. Entonces, yo no sé por qué pensó ella que era el jardinero, pero ella pensó que era un jardinero que estaba ahí. Y entonces fíjense que aquí, hermanos, se me hace bien interesante lo que ella ve. Dice que llega al sepulcro y aquí, ¿qué vio ahí ella? Dice que vio dos ángeles, ¿verdad? O sea, ella llegó buscando a Jesús. Ella llegó porque quería ver a Jesús. Es como tú y yo cuando venimos a la iglesia. Queremos ver a Jesús y venimos, ¿no? A su presencia. Y entonces a la casa de Dios. Dice que ella ve dos ángeles y no nada más los ve. Le habla con ellos. Y eso debe haber sido así como una experiencia, yo no sé, algunos yo creo que de los que están aquí han visto ángeles. Yo nunca he visto ángeles, pero a lo mejor algunos sí los han visto. Y yo creo que va a ser una experiencia muy padre, ¿no? El poder ver ángeles. Pero ella, hermanos, no se quedó con eso. Ella no dijo, wow, ya vi a los ángeles, ya estoy tan conforme, esto me ha llenado, ha sido una revelación tremenda para mi vida. Ay, gracias Dios porque vi a los ángeles. No, porque ella tenía una finalidad, ella quería ver a Jesús, ella quería ver a Jesús. Y entonces, sí, pudo haber sido muy padre ver a los ángeles, pero ella no se quedó con eso. O sea, eso no la deslumbró, ahí no se quedó, porque ella realmente quería ver a Jesús. Y entonces cuando ella va con esta persona que piensa que es el jardinero del lugar, le dice, si tú tienes a mi Jesús, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Y entonces, hermanos, aquí hubo algo en esta mujer que hizo que Jesús se revelara a esta mujer, que Jesús se quitara el disfraz. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Pues que tenía una sed, hermanos, una hambre de la presencia de Dios, tan grande que no se conformó con a veces las pequeñas cosas que tú y yo podemos ver. A veces llegamos a la casa de Dios y estamos en la alabanza y el momento es tan hermoso que dices, ay, ya, con eso, vea, me voy a mi casa. No, como que siempre hay más. Pero ¿quién encuentra lo más? Pues al que está buscando, al que está anhelando. Y de esta mujer, hermanos, yo puedo ver que ella tiene un corazón que busca, un corazón que anhela, un corazón que no se conforma, que no se detiene a decir, ay, pues ya el Señor ya me bendijo con muchos dones. Y ya, hasta ahí. No, hay más, hermanos, hay más. Entonces ella no se conforma y lo busca y lo anhela. Y cuando ella le dice, ¿dónde te lo llevaste? ¿Dónde lo pusiste? Yo quiero verlo donde él está. Ahí Jesús se descubre y solamente le dice su nombre. Ella al escuchar su voz le reconoce y lo adora y quiso abrazarlo y porque lo había encontrado. Entonces, hermano, la otra cosa que tenemos que tener es un corazón que lo busque en verdad. Porque a esos es a los que Dios se les muestra. Al que lo está buscando de veras. De verdad, con toda su intención, con todas sus fuerzas. Y yo creo, hermanos, que aquí todos tenemos ese potencial para ser esas personas. Pero de verdad, hermanos, de verdad, no debemos de dejar que nada ni nadie nos robe el poder estar en la presencia de Dios. Dios conoció el corazón de estos discípulos y Dios se les reveló a ellos porque pudo encontrar a la gente que él estaba buscando para que lo siguiera. Y yo espero, hermanos, que en esta noche Dios pueda encontrar en nosotros, sus hijos, esos corazones, ese corazón generoso, ese corazón obediente y sobre todo, hermanos, ese corazón que lo busca con toda la pasión, con toda la intención de su corazón y con todas sus fuerzas. Dice el versículo que leíamos al principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Y en esa novedad de vida, hermanos, yo te invito a que tú te refresques el día de hoy en la novedad de vida que Dios nos ha dado y que todo lo que ha pasado, todo lo que tú eres, te despojes, hermano. Te despojes de todo orgullo, te despojes de todo egoísmo, te despojes de toda impaciencia y que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén.